El noveno Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución constituye un momento de fortalecimiento en el quehacer de la organización en temas puntuales como la integración, vigilancia revolucionaria y el trabajo con los jóvenes. Estos temas constituyen análisis y reflexión en los dirigentes de base del norteño territorio agramontino, como se puso de manifiesto en la reciente Asamblea Noveno Congreso. Tenemos que prestarle interés en los donantes de sangre, principalmente en la juventud. Y nosotros tenemos que lograr levantar en cada zona y en cada CR todo el potencial dispuesto a donar sangre. Buscar que nuestra membresía se acerque más hacia nosotros, que con recursos propios organizar algunas actividades propias. El protagonismo de los CDR en el municipio y en la comunidad. Debemos de ser más protagonistas, debemos ser más organizativos, debemos de llegarle a las personas, que cuando usted le llega a la persona, ellas se suman a las tareas que están organizadas por la comunidad y el municipio. Yo pienso que la cuestión de la integración, que los cederistas participen y que se desarrollen todas las actividades del CDR, es del presidente, según el trabajo que haga el presidente dentro del CDR, con su ejecutivo. El CDR mío no es de los muy buenos, pero viven allí 85 cederistas y los 85 están integrados. Desde la edad de 14 están integrados. Participan en las reuniones. Allí todo el mundo sabe el día que le toca la guardia. Marlene Nieves Pupo, funcionaria de la Dirección Nacional, enfatizó en el rol de los Comités de Defensa de la Revolución en el combate y exigencia contra el Aedes aegypti. Hoy le estamos dejando solamente al personal de la campaña esta tarea y nosotros sí tenemos que saber que es una tarea de todos. Están los dúos focales que fueron creados a raíz de este noveno congreso de base y tenemos que lograr que actúen. Con el protagonismo de su membresía en el norteño territorio agramontino, los Comités de Defensa de la Revolución en Sierra de Cubitas se fortalecen en el contexto del noveno congreso, premisa que dignifica la unidad del barrio. Fue una entrevista de María del Carmen Castañeda Barona. Cada cuadra un comité, cada barrio revolución. Desde que el sol rompió su molde.